Como llevamos hablando de narración, quiero aprovechar que los cuentos de Lucía Donadío en el libro Cambio de Puesto, editorial Sílaba, son pequeños. Este cuento es el cuarto de costura. El cuarto de costura de mamá era amplio y bondadoso. Aunque estaba lleno de telas, hilos, revistas, vestidos y retazos, ella nos recibía siempre con carros y balones, muñecas y ollas de cocina, manos sucias y ojos reclamando caricias. Fue la última ampliación que papá le hizo a la casa antes de morir. Fue construyendo de cuarto en cuarto, de piso en piso, una casita que soñaba ver revocada y pintada de amarillo. Fue su sueño desde que se vino a la ciudad, tener una casa amarilla, y se le fue la vida sin lograrlo. Los sueños son a veces pesadas armazones en que se apoya la vida para subsistir. Son como mantos que nos abrazan y ahogan en medio del andar de los días. Cuando papá terminó el cuarto de costura, se le escapó el final del sueño. Él mismo pegaba los ladrillos, hacía las instalaciones eléctricas y sanitarias, revocaba y pintaba de blanco las paredes interiores en las tardes que le socavaba a su labor de albañil en la firma constructora que lo enganchó desde el año en que llegamos a la ciudad. Cuando el cuarto de costura estuvo terminado y fue bendecido con la misa que el padre Orlando dijo ese domingo, todos pensamos que ahora la casa sí estaba completa. Mamá subió la Singer, la fileteadora, la mesa de corte y el banquito de las pruebas donde se paraban las señoras para ella tomarles el ruedo y marcar ajustes necesarios en vestidos, faldas y pantalones. Pegamos el afiche de Sofía Loren de vestido rojo en la pared del fondo y pusimos la mesa de corte contra una de las esquinas. Las clientas empezaron a llegar ese lunes por la tarde. Subían las estrechas escaleras entre asustadas y felices cuando les decíamos que había un nuevo cuarto de costura, que allí estaba mamá esperándolas, que debían subir al tercer piso. Como le quedó de lindo doña Alicia, qué iluminado y amplio, qué cambio que dio, qué felicidad. No fue sino nombrarla, se lo dimos decir a doña Julia que la dijo y la redijo como ahuyentándola. Ese sábado la felicidad del cuarto de costura se descosió por completo. Desde que se inauguró nadie estaba en su propio cuarto por las tardes. Todos invadíamos el de costura de mamá, quien había sido la última en tener su espacio propio en la casa. Antes cosía en la sala, pegadita a la puerta de entrada. Ahora parecía como si añorara esa sala oscura y solitaria. Antes apenas la saludábamos al llegar, el beso rápido y el cómo te fue, y cada uno escalaba a su habitación. Nadie se interesaba por los vestidos que colgaban en los ganchos en la barra de madera que papá le instaló en un rincón. Ahora todos llegábamos derecho al cuarto de costura y jugábamos y hacíamos como si hiciéramos la tarea y soñábamos con que mamá un día volviera a la sala y nos dejara el cuarto de costura, para que las señoras que venían no tuvieran que subir tres pisos por esas escaleras empinadas y estrechas y para que papá no siguiera mirándole las piernas cuando subían y bajaban y mamá no se estremeciera sin saber qué decir. Muchas se espantaron de sus miradas indiscretas, del desorden de libros, cuadernos y juguetes y de la cara triste de mamá que siempre soñó con su cuarto de costura en el tercer piso para trabajar a sus anchas. Hoy, cuando las de la constructora vinieron a darle el pésamo por la muerte de papá y a contarle sobre los beneficios y las indemnizaciones que recibirá por muerte accidental y el cónyuge, quisieron subir al cuarto de costura, querían ver la escalera por la que rodó mi padre, experto en construcciones en alturas, quien jamás en 20 años de labores tuvo un accidente. Nadie se atreve a decir que el cuarto de costura fue la perdición de esta familia, que papá no soportaba ver a esas señoras hermosas subir las escaleras, que ese sábado salió detrás de una jovencita de vestido amarillo que lo hizo correr escaleras abajo como si fuera un niño, dejando a mamá sola en su cuarto de costura, que hoy es nuestro, por fin. Este cuento de Lucía Donadío, El cuarto de costura, lo estamos leyendo porque nos parece magistral. Y como veníamos hablando de narración, la pregunta que no quiero responder, que quede esbozada para su estudio, para su propia obra, para su propia escritura, es: ¿quién narra? ¿Está en plural o en singular? ¿Está en primera, en tercera persona, en segunda persona? ¿Hay giros en esto? ¿Hay cambios de narradores? es interesante todo el hilo conductor y todo lo que cabe en dos cuartillas y media. Y recuerden que si quieren seguir trabajando estas preguntas o el papel que juega el amarillo, donde se da licencia para hacer filosofía, para decir más de una cosa, la autora y quizá, no sé, interrumpir a la narradora. Inclusive es interesante pensar cuando el narrador o la narradora, cuando el autor o la autora empuja a distintos narradores y narradoras y pone su voz y su pensamiento y su alma. Recuerden que el canal de Puerto de la Imaginación está abierto en puerto@casadelasestrategias.com y en el WhatsApp 350-668-7833, porque pueden esbozar una respuesta y discutimos, y como no hay una respuesta perfecta, ya que queremos una pedagogía, un aprendizaje que es muy de grupo, en exploración horizontal, pues no hay una sola respuesta, y la suya puede ser mejor que la mía, pero las podemos discutir. Veníamos entonces hablando un poco de narración, que puede ser un curso solo de narración o todo curso de escritura, de autoría, de creación, se puede dar con el enfoque de la narración. Entonces ahí hay un hincapié largo, y este cuento, y concluir por ahora ese tema de la narración, es buscar un ángulo, es buscar una posición desde donde somos espectadores, o es espectador o espectadora el que está narrando, desde abajo, desde arriba, horizontal. Hay que recordar que de pronto algo de la literatura contemporánea es que ya la narración a veces no funciona porque no hay lectores para una narración omnisciente, una narración desde arriba. Interesante las narraciones que se dan desde un balconcito, que se dan desde un butaco, que se dan desde un tapete, desde abajo, desde el suelo, o por lo menos horizontales. Y muchas y muchos de ustedes en esta comunidad de Puerto de la Imaginación ya habrán sabido, ya habrán experimentado que hay que cazar los adjetivos, es decir, cuidarnos de adjetivar, del discurso, del sermón. Como dicen por ahí, no me explique mucho, ni me diga qué pensar como lector. Entonces, como autores y como autoras, es mejor mostrar, señalar, describir, una descripción muy móvil, muy dinámica. Queremos proponer un ejercicio. Muchas y muchos acá tendrán claro que hay que hacer cacería de adjetivos, que hay que hacer una matazón de adjetivos. Pero hoy no vamos a tratar ese tema a profundidad, sino que antes de llegar a usar menos adjetivos, vamos a pensar un poco en el vocabulario y vamos a intentar no ser tan extremistas. Y por supuesto que sí hay adjetivos que funcionan. Yo me atrevería a ir esbozando un poco una teoría o una técnica. Es que genera una propia memoria dentro de la novela, genera un cierre, ¿cierto? Ya después de generar una descripción, la complicidad, a veces los adjetivos generan sujetos, ¿no? El tipo abominable. Entonces, de pronto, no sé si en cierta época puede funcionar bien. El ejercicio es que traten de coger a su autor o su autora preferida, un libro de cabecera, o por lo menos un libro que ustedes tengan cerca, y busquen un adjetivo precioso y piensen cómo lo usó ahí, cómo eso genera un cierre o puede estar ayudando realmente en una descripción. Yo sé que aquí hay mucha gente ocupada y no solo tenemos que leer y visitar y hacer toda la exploración en Puerto de la Imaginación con mucho placer y sin obligación, sino que también la escritura tiene que ser sin angustia. Pero quizá un ejercicio cortico mientras me escuchan, 2 o 3 minutos después de escucharme, porque hoy estoy un poco alejándome de la teoría y viendo a ver cómo hacemos esta conversación, esta exposición mucho más dinámica. Entonces, si tiene una libretica a la mano, o en el celular, o en el computador, con los siguientes nombres, tratemos de hacer unos microcuentos muy sueltos. Pues de pronto no estoy exagerando en microcuentos, pero quizá nos da para el título: terror, miedo, susto, espanto, pánico, horror. Entonces podemos pensar cómo titular un capítulo, cómo titular un episodio de una serie, buscar de pronto renombrar en una serie que nos gusta o algo que nos contaron o que nos pasó, que podría ser terror, miedo, susto, espanto, pánico, horror. Pensemos entonces cómo cala en los propios huesos de nosotros esto como verbo que nos puede adjetivar si nos quedamos como paralizados en esa emoción: aterrorizado, paniqueado, asustado, espantado, horrorizado, amedrentado, miedoso. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros frente a esas palabras en cuanto al poder, en cuanto a la fealdad, en cuanto a la diferencia? Y ahí vamos logrando como anécdotas distintos, microcuentos distintos o hasta poemas distintos con esto de aterrorizado, paniqueado, asustado, espantado, horrorizado, amedrentado, miedoso. Bueno, ahí Michael Ignatieff dice que el asco es un pobre sustituto a la conciencia, y entonces comprendemos de pronto cuáles son los muchachos que integran, los jóvenes, los peladitos que integran grupos terroristas. Creo que está siempre y ahora otra vez de nuevo con más fuerza muy connotado el terrorismo islámico. Y en todo caso, en la buena literatura, una cosa no quita la otra, no es de blanco y negro. Como del otro lado de los terroristas hay una élite política con saco y corbata que son propagandistas y pueden ser los paniqueadores, ¿no? El mundo, todas las víctimas y toda la población estamos a veces entre los terroristas y los paniqueadores. Y los paniqueadores juegan con las tendencias, juegan con la opinión, nos manipulan y en últimas hacen negocios bastante corruptos con la guerra. Entonces tenemos también en este ejercicio lo terrorífico, lo horroroso, lo espantoso y lo asustador. Y quería ir cerrando pidiéndoles que se apropien mucho de Puerto de la Imaginación, que busquen la herramienta que les guste para reunirnos físicamente, para abrir foros, para abrir grupos de WhatsApp. Yo sé que algunos no estamos muy, muy saturados y muy cansados de lo digital, pero aquí lo importante es la correspondencia. Entonces también pedirles que usemos la herramienta de Patreon, que es una herramienta con la que nos ha ido bien y con la que confiamos. Y bueno, ya en esta travesía, ustedes o la persona también a la que le quieren ayudar en esta comunidad ya está enfrentándose a una obra, a su autobiografía. Entonces buscar un año en su propia vida que encienda mucho esa narrativa, que encienda mucho lo que ustedes quieran contar, que sea como, a veces el punto de arranque para escribir no es el punto de arranque del lector, pero encontremos un año, un mes, una semana, un día y pararnos fuerte. Es como una recomendación en este punto sobre la autobiografía y con seguridad que su vida es interesante. Simplemente piensen en ese destinatario, en quién los va a leer, con qué cara. Normalmente es un ser querido con el que hay mucha complicidad. Hay un ser en el mundo para cada uno y así vamos resolviendo la bobada bestseller, o sí, tenemos ese antídoto como anti-bestseller. Hay una persona en el mundo para que ese libro que usted va a escribir, esa obra, es lo más importante y sería su libro favorito. Ese es nuestro destinatario.